Comunidades mapuches de Imperial, Theodore Schmidt y Tolten, movilizadas por incumplimientos en ejecución de programa Orígenes. Cerca de 30 representantes de las comunas de Imperial, Theodore Schmidt y Tolten expresaron este lunes 1 de diciembre su molestia por la falta de diálogo y el incumplimiento de los compromisos por parte de las autoridades de gobierno responsables del programa Orígenes de la CONADI. Ante la Seremi de Gobierno, Jimena Oñate, los dirigentes, que son parte de la segunda etapa del programa Orígenes, se quejaron por la demora en la bajada de dineros para ejecutar un programa, lo cual ha postergado planes de siembra y producción de más de 1.450 familias de Nueva Imperial, Theodore Schmidt y Tolten. La crítica situación económica derivada de este problema se agudiza por otros temas, como el sobreprecio en los fertilizantes, el aumento en el precio de los alimentos, el impacto de fenómenos climáticos como la sequía y posteriormente las inundaciones, y la desigual distribución de la riqueza que afecta a las comunidades mapuche. Asimismo, denuncian la falta de diálogo por parte de la intendenta de la región de la Araucanía, Nora Barrientos, y del encargado del programa Orígenes, Fernando Guilaleo, quien no llegó el pasado jueves 27 de noviembre a una reunión en el sector de Porma, donde había más de 100 personas esperando. El gobierno plantea que el diálogo es el camino a seguir, sin embargo, este diálogo no ha sido aceptado por los mismos representantes de gobierno. Estamos cansados de esperar respuestas del actual gobierno, señalan un comunicado público enviado por los representantes mapuches. Además, piden se dé una solución a la demanda de subir el monto del programa Orígenes por familia en la parte productiva a 1.500.000 pesos. Por su parte, la Seremi de Gobierno reconoció que muchas de las demandas planteadas por los dirigentes no dependen de voluntades políticas regionales para modificarlas, pues implican temas presupuestarios a nivel país, pero se comprometió a buscar algunas alternativas con los organismos correspondientes y fijar una fecha de reunión con las autoridades regionales involucradas en el tema y los dirigentes. Los dirigentes señalaron que si bien priorizan el diálogo, no descartan futuras movilizaciones si no se respetan los compromisos adquiridos.